15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Rocktopía, como cada semana, a esta misma hora, en este mismo punto del dial, a través de la FM, también a través de internet, emisoras online, nuestra página web rocktopiaradio.wordpress.com, donde puedes encontrar nuestros podcasts para que te los descargues, para que los escuches en streaming, para que escuches Rocktopía donde y cuando quieras. Hay una conexión vía redes sociales, concretamente a través de Facebook, haciendo una búsqueda de páginas a nombre de Rocktopía Radio y dándole a me gusta si es que te gusta. Los saludos de quien te habla, Rafa Llorente, por delante casi una hora de rock y de radio, a la cual llamamos ya durante 11 temporadas Rocktopía. Como cada semana, esto es Rocktopía, rock y radio. Comenzamos. Rocktopía, rock y radio. Si un músico de rock que ha degustado la fama y el dinero durante unos cuantos años publica un libro autobiográfico años más tarde con el título La estrella del rock que Dios olvidó, algo más que un atisbo de amargura parece trascender. En 1986 el guitarrista Keith Marcello se convirtió en nuevo miembro de los multiventas Europe. 25 años después escribía sus memorias con cierta nostalgia y algo de resentimiento. Marcello había sido un músico de discreta trayectoria hasta su paso por Europe. Cuando la banda sueca se puso en estado de pausa al comienzo de los 90, él aprovechó para trabajar con otros artistas y acometer su carrera en solitario. Su primer disco supuso una suerte de propuesta entre la americana y el country. Corría el año 1995, tuvieron que pasar otros 9 años para que Keith Marcello pusiera en marcha su proyecto Keith Marcello's K2. Junto al batería de Mercyful Fate o King Diamond, Snowy Show. Juntos grabaron su, hasta ahora, único trabajo, un álbum titulado Milon Demon Divine, en el que Marcello se hizo cargo también de la voz. El disco se editaría en 2004 con una moderada acogida y críticas por lo general positivas. Se trataba de un álbum de pozo ciertamente personal, sin demasiadas ataduras con su pasado y un aura heterogéneo que le confería un aspecto interesante. Keith Marcello se ponía al día sacudiéndose su pasado en canciones como Rapture, que es la que escuchamos a continuación. Hace 11 años se publicaba Milon Demon Divine, el único disco del proyecto Keith Marcello's K2. Es el disco del recuerdo de la edición de hoy de Rocktopía. Keith Marcello. Key Marcello. Hasta ese año 2004 no se había conocido esta faceta más corrosiva del guitarrista sueco. En 2013 se publicó su más reciente álbum, de nuevo un trabajo alejado de los parámetros del rock más melódico con el que empezó su andadura en los primeros 80. Key Marcello's K2 era su proyecto paralelo con el cual en 2004 publicaba este Milon Demon Divine con una canción como Raptor, que es la que acabamos de escuchar ahora mismo en Rocktopía, el disco del recuerdo de la edición de hoy del programa. Key Marcello's K2. A pesar de que hubo contactos para ello, finalmente Key Marcello no formó parte de la reunión de Europe en 2003, a pesar de que se había hablado de la posibilidad de hacer una reunión con dos guitarristas. Si alguien pensó que esa reunión se trataría de algo eventual y transitorio, se equivocó. 12 años después, Europe siguen aquí, en una forma mucho más dimensionada que en sus días de rotundo éxito, lo que les ha garantizado una continuidad basada en editar solventes trabajos y en girar y girar por todo el mundo, probando en directo la magnífica banda de hard rock que son. Su décimo disco en estudio se llama War of Kings, y si hubiera que añadir alguna descripción, bastaría con decir que ha sido producido por Dave Cobb, un hombre profundamente emparentado con artistas encuadrados en géneros de raíz americanos relacionados con el country, con la americana o con el folk alternativo. Producciones hechas, por lo tanto, a la vieja usanza, muy naturales y que han tenido más recientemente su extrapolación a bandas de rock en lanzamientos como los de California Breed o también el último disco de Rival Sons. Y precisamente por motivo de este último disco de Rival Sons es por lo que ha sido elegido por la propia banda para ser el encargado del nuevo disco de Europe. Y por eso War of Kings es el trabajo más tradicionalmente rockero que jamás haya creado la banda sueca. Un álbum de polvorienta sonoridad, heredero directo, ya sin cortapisas, de las influencias reales de estos músicos criados escuchando las canciones de Led Zeppelin, Black Sabbath, Thin Lizzy o Deep Purple. Europe y su cara más madura, la que probablemente siempre quisieron haber mostrado. Esta canción se llama Days of Rock and Roll y pertenece a War of Kings, el disco de portada de la edición de hoy de Rocktopía, Europe. I Sonoridades color tierra de lo más orgánico jamás publicado por Europe, un álbum titulado War of Kings, con canciones como Days of Rock and Roll que hablan por sí mismas. War of Kings, el último disco de Europe, el disco importante en la edición de hoy de Rocktopía. La tradición de hard rock melódico sueco que fue abanderada y de qué manera en un primer momento por bandas como Europe y que tiene continuidad en nuestros días en menor medida, evidentemente, pero con bastante solidez a través de grupos como Heat. Ellos salieron a tocar por Europa como cabezas de cartel el año pasado, dejando en los escenarios la impronta de banda joven, sobradamente preparada, y poniendo de manifiesto que en directo sus energías y sinergias se multiplican. Life in London, su nuevo disco en vivo, nos hace testigos de todo ello, con un álbum registrado mayormente durante su concierto del 16 de mayo pasado en el garage londinense. Heat en directo, con versiones más poderosas que en estudio, de lo cual salen beneficiadas canciones como Shot Up to Redemption, desde Londres y en directo, Heat. And concert. in my mouth. Live in London desde el garage londinense Heat, multiplicando exponencialmente su energía a través de sus shows en directo Shut Up Redemption, una de las canciones contenidas en este Live in London. Ellos eran Heat. Las puntas de lanza del hard rock melódico sueco, que pasan sin duda por Heat, pero también por nuestros próximos invitados, Eclipse. Ellos llevan labrándose una reputación desde hace ya 15 años, aunque parecen llevar colgado el cartel de recién llegados para algunos. Eclipse editaban recientemente su quinto disco de estudio llamado Armageddon Eyes, y una vez más un lugar de encuentro del mejor hard rock melódico facturado en el planeta, cortesía de uno de los más prolíficos valedores en la actualidad de este estilo, el vocalista y productor multiinstrumentista Eric Martenson. Eclipse además están de actualidad con motivo de su gira europea, la cual tocará nuestros escenarios de la mano de la gira Hard Rock Attack, en la cual están acompañados de otras bandas como los navarros Ecstasy y los también suecos Toxic Rose. El próximo viernes 20 de marzo estarán en Madrid en la sala We Rock, sábado 21 de marzo en Vitoria sala de Cool, para terminar el domingo 22 de marzo en Barcelona en la sala Rasmatas. Y atentos porque este festival Hard Rock Attack comenzará a las 8 de la tarde en Madrid y Vitoria y a las 7 de la tarde en Barcelona. Así pues, horario tempranero para una buena velada de hard rock melódico, que a ratos se puede transformar en algo mucho más contundente, como es el caso de canciones como All Die Young, contenida en el nuevo y de nuevo muy completo trabajo de Eclipse, en los próximos días sobre nuestros escenarios. Eclipse. Fear and do it well, keep being- presentación del nuevo disco de Eclipse, ese álbum titulado Armageddonize, con canciones como la que acabamos de escuchar, All Die Young, que puede que sea de la partida durante sus conciertos dentro de nuestras fronteras a través de ese festival Hard Rock Attack, que va a tener lugar el viernes 20 de marzo en la sala We Rock de Madrid, el sábado 21 de marzo en Vitoria en la sala de Cool, para terminar el domingo 22 de marzo en Barcelona en la sala Rasmatas. Eclipse junto a Ecstasy y también esa otra banda sueca llamada Toxic Rose en nuestro territorio. No te lo pierdas. Con ellos, con Eclipse, vamos a poner el punto y seguido a la edición de hoy de Rocktopía. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no te vayas, porque a la vuelta esto es, pero va a seguir siendo Rocktopía. This concludes part one. Please insert disc two. Rocktopía siempre disponible a través de internet. Visita rocktopiaradio.wordpress.com. Escuchas directas, descargas, archivo de programas. Recuerda rocktopiaradio.wordpress.com. Conectados. Segundo bloque de Rocktopía, como cada semana, abierto con nuestra sección instrumental. Una banda instrumental que de repente se convierte en grupo con cantante para después lanzar un disco instrumental. Ese es el caso de un grupo independiente canadiense llamado Intervals. Ellos iniciaban su andadura como combo instrumental en 2011, editando un par de EPs, para más tarde en 2014 publicar su primer larga duración, aunque ya con uno de sus miembros haciendo las veces de cantante. Sin embargo, justo un año después, Intervals vuelven con la edición de AWW Instrumental, A Voice Within Instrumental, la versión instrumental de su anterior disco, en una forma de contentar a los fans que aún echan de menos esa faceta instrumental de la banda. Así que con AWW Instrumental, Intervals exponen en modo solo música sus credenciales relacionadas con ese subgénero llamado djent, representado por bandas como Periphery o Tesseract y The Safety Fire, con los que han girado la nueva ola de metal técnico alternativo norteamericano. Desde Toronto, Intervals, con esta canción titulada Moment Marauder, el disco instrumental esta semana en Rocktopía con Intervals. We'll be right back. lo editaron en 2014 en su forma, digamos, convencional, con su cantante tal y como había sido concebido, para después, un año más tarde, en este año 2015, publicarlo en forma instrumental, A Voice Within Instrumental, el nuevo disco de Intervals, la banda de Toronto, con canciones como Moment More Other, que es lo que acabamos de escuchar. Intervals, los encargados de la sección instrumental esta semana en Rocktopía. John Mitchell es un personaje bien conocido para la parroquia progresiva del Reino Unido, y es que Mitchell ha estampado su firma casi siempre brillante en sus trabajos con Arena, Frost, It Bites o Kaino, entre otros. Lonely Robot es el nombre de su nuevo proyecto, una aventura prácticamente en solitario, pero para la que ha contado con colaboradores procedentes de esa escena en la cual él se mueve como pez en el agua. James Godfrey de Frost, Steve Hogarth de Marillion participan en este disco bautizado como Please Come Home, en el que John Mitchell nos muestra sus nuevas creaciones con esa manera suya tan personal de interpretar y poner al día todas sus influencias del vetusto prog británico. Lonely Robot, la nueva encarnación de John Mitchell, con canciones como God vs. Men, pertenecen a este Please Come Home, lo nuevo de John Mitchell con el nombre de Lonely Robot. any warning whatsoever and occurring concurrently in cities as far apart as London and Tokyo. Some reports describe these occurrences as retribution of a biblical nature. One thing is for sure, in the World Series of Life, we can only be described as man versus God. Viendo que los planes de una de sus bandas actuales, It Bites, se están retrasando, John Mitchell decidió acometer un nuevo proyecto paralelo con el nombre de Lonely Robot y grabar este Please Come Home con canciones como God vs. Men, que pertenecen a este nuevo episodio dentro de la ya prolífica carrera de John Mitchell, que además sigue labrándose a base de trabajos con otras bandas también como Arena, con los cuales van a estar tocando en España en los próximos meses, y también con los cuales ha grabado el último disco de la banda de Clive Nolan y Mike Ponter. Nosotros de momento lo hemos escuchado con su proyecto unipersonal, eso sí, acompañado de otros célebres músicos, este Please Come Home, firmado con el sello de Lonely Robot. Dan Suano se ha convertido con el paso de los años en un auténtico referente de la escena más oscura venida desde Suecia. Recientemente lo volvíamos a escuchar con su proyecto Witherscape, un músico multiinstrumentista, también ingeniero de sonido y productor, un Dan Suano que ha estampado su firma en los créditos de una gran cantidad de grupos como Catatonia, Evergrey, Dark Funeral, Marduk, Therion y un largo, largo etcétera. Además de eso, en 1995 creaba su propio proyecto en solitario, Nightingale, con la intención de alojar en él las pasiones musicales que puntualmente transitaran por su cabeza. Así, el primer álbum de Nightingale respondía a esa vena gótica de reminiscencia Sisters of Mercy, a la cual Suano no renunciaba. Los años han transcurrido y Nightingale ha ido adoptando diferentes formas de acuerdo con los anhelos musicales de Dan Suano en cada momento. Hacía 7 años que el proyecto se encontraba en modo pausa a falta de inspiración, pero de repente llegaron las ideas y el final de 2014 vio la edición de un nuevo capítulo de la historia de Nightingale, bajo otro de los parámetros en los que el inquieto Dan Suano gusta moverse, el hard rock melódico inspirado en los años 70 y primeros 80, con grupos como Kansas o Foreigner como inmediatas referencias. Retribution es el nuevo disco de Nightingale, una agradable sorpresa con canciones de corte más sinfónico como The Voyage of Endurance, las mil caras de Dan Suano, esta es la nueva de Nightingale. We'll be right back. chase from the goal, a miscalculated decision. Imprisoned by ice, so close to open water. Dreams crumble to dust as the sun sank below the horizon. The long winter began, the months of perpetual darkness. Then the sea came to life, but endurance gave up to the darkness. They abandoned the ship. They hurriedly made their escape. Further away from land than they were when they started. Tormented by hunger and thirst, losing faith, facing disaster. The Voyage of Endurance, una de las canciones más sinfónicas incluidas en el nuevo disco de Nightingale, Retribution, que se ponía en circulación un poco antes de finalizar el año 2014. Vuelve a Rocktopia un buen disco, uno de los mejores del pasado año, Nightingale, el comandante Dan Suano con su nueva aventura a través de uno de sus proyectos prioritarios, Nightingale. Nos marchamos ahora a Londres, desde allí viene una nueva joven banda muy a tener en cuenta. Se llaman Neonfly y han tocado en festivales como el Bloodstock, además de haber abierto para grupos del calibre del de Alice Cooper, también bandas como Magnum o Sonata Ártica. La prensa inglesa, como suele ser habitual en estos casos, cuando se trata de sus compatriotas, ha hablado muy bien de ellos. Y no con poca razón, en este caso, Strangers in Paradise es el último álbum de Neonfly con la producción de Dennis Ward y las trazas de banda de múltiples influencias, capaz de ponerlas todas en sintonía para dar con una propuesta que trae ecos del metal melódico escandinavo con pinceladas de AOR y de power y symphonic metal, una amalgama que finalmente resulta vencedora. Esto se llama Heart of the Sun y pertenece a Strangers in Paradise, el segundo trabajo de los ingleses Neonfly. Come sell your soul, chase the crest don't treat me like a renegade. Don't put out my eyes, don't take the sun away as I take my first steps over the edge of the world. I tell you, my name is written in eternity. This isn't the last you're gonna see of me. I don't want the last chance. Bring it on, I'd advance and chase my freedom. Afincados en Londres, Neonfly, este es su último trabajo, Strangers in Paradise, canciones como Heart of the Sun, que ponen a las claras toda esa amalgama de estilos, de influencias y también un considerable armamento, un considerable arsenal de recursos para estos jóvenes Neonfly. Heart of the Sun, la canción que acabamos de escuchar, Strangers in Paradise, ese último disco de Neonfly con el cual vamos a poner el punto y final a la edición de hoy de Rocktopía. Volvemos la semana que viene, misma hora, mismo punto del dial. Los saludos de quien te habló, Rafa Llorente, que te agradece que hayas estado hoy al otro lado de la radio y que te espera aquí dentro de 7 días. Hasta entonces, que seas muy feliz. Hasta luego.